inmigrantes bajan de memoria en los puertos, en Mar del Plata la pesca es buena y la sonrisa de los lobos le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Flotan otras brumas de canto en la ciudad, aliento de lunas de la mañana. Dicen que ninguna recita la verdad, pero hay una vieja sinceridad. Pero hay una vieja verdad, pero hay una vieja sinceridad. Pero hay una vieja sinceridad. Para que vengan a soñar, en Buenos Aires hay lugar. Para que vengan a reír y preparar una camada más. Es un pedazo de marrón, es una cuña de arrabal, es una prueba de alegría. Bueno, seguimos, tenemos acá una llamada de Sandra, que dice que nosotros dijimos que la mayor permanencia en la escuela es mejora la educación. Exactamente lo contrario, nosotros decimos que la permanencia y el horario no va a mejorar nuestra educación, que lo que tienen que mejorar son los edificios, el mobiliario, la formación de los maestros, ¿cómo me decían acá? Los baños, decían. Los materiales. El salario de los maestros para que puedan trabajar menos y atender mejor a sus alumnos. Exactamente eso dijimos, que no es la permanencia en las escuelas lo que mejora la calidad de la educación de nuestros niños. Por otro lado, nos dice que la media canasta familiar está en el programa del FA en la página 36. La verdad, yo no lo tengo así tan claro. Yo por página tan claro, por página no me acuerdo del programa del FA, pero si está, bueno, no se está cumpliendo. Otra cosa. Bueno, compañeros, tenemos acá a Víctor Brindisi, que concurre desde el Movimiento de Educadores por la Paz, maestro, compañero nuestro desde hace mucho tiempo. Y bueno, le damos los buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? La audiencia, bien. Bueno, venía a contarnos un poquito por qué estás hoy acá. Claro, pero ya advierto que voy a ser breve. Muy bien. El próximo 10 de diciembre se cumplen 60 años de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, conocida como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trata, en nuestra opinión, de una fecha muy importante y que es bueno, sería muy bueno, que en las escuelas se pudiese recordar y plantear de alguna manera actividades vinculadas a la misma. Son los últimos días de clase, no es fácil prever que en medio de ensayos y cosas en general se puedan cumplir estrictamente propuestas didácticas, pero también nos parece que la circunstancia ofrece una magnífica oportunidad para que en la fiesta de fin de curso se pueda, a través de las actividades artísticas de los niños, ya sean recitados, lectura, canciones, bailes o a través del mensaje de un maestro, se puedan transmitir a los padres y a la comunidad, y esta es una ocasión, diríamos, casi única, la voluntad de lograr el cumplimiento de los derechos, en especial de los concernientes a los niños, a la educación, a la salud. Nosotros consideramos que hay que tratar de estimular en la gente la conciencia de que los derechos humanos deben cumplirse, que no son no solo un aspecto declarativo, sino que también es un aspecto esencial de la vida de los pueblos y de cada una de las personas, el que los derechos humanos se cumplan para todos y durante toda la vida. Como decía Diosdic, presidente del Seminario Gallego de Educación para la Paz, sabemos, yo diría lamentablemente, que la historia de los derechos humanos es también la historia de su propia violación, que como se cumplen, también se violan. Y debemos decir que si mucho se ha hecho en estos 60 años, también decimos que es mucho más lo que falta por hacer. La sociedad planetaria en su conjunto, diría, tiene una tremenda deuda con una parte de la población mundial. Terminan de salir los datos de UNESCO, 776 millones de adultos analfabetos, 75 millones en el mundo de niños sin escolarizar, más, no de UNESCO, pero de otros lados, 18 millones de niños que trabajan, 166 millones de ellos tienen entre 6 y 14 años. Hay más de 1.000 millones de seres que viven en la extrema pobreza. Y esto tendría que avergonzar a una sociedad que ha adquirido tantos bienes, tanto adelanto tecnológico y científico, y que deja sin cumplir las cosas fundamentales. 1.300.000 millones de dólares es el costo de un año de la carrera armamentista. Con la mitad de eso podíamos resolver todos los problemas. Vimos hace pocos días mencionar la cifra de 700.000 millones de dólares para rescatar a los bancos en Estados Unidos, que luego de defraudar se declaran en bancarrota para que el Estado los auxilie. Estatizaron de alguna manera. En concreto. Luego visorcamos, ¿vale? Le hemos pedido al Consejo de Enseñanza que también desde su competencia establezca la conveniencia de que se plantee la jornada del 10 de diciembre o en la fiesta de fin de curso. Sabemos que hay algunas escuelas que, como la de la compañera Esther, que tenemos el tema de los derechos de los niños, que está perfecto para su fiesta de fin de curso. En todos los grupos y con participación de los padres. Y pero vamos a hacer el acto en la calle porque no tenemos lugar en el local escolar, no tenemos patio. Entonces vamos a hacer el acto en 33 y Piedra. Que ayude el buen tiempo, que ayude el buen tiempo, y va a ser más con la comunidad, ¿no? Sí, así sí, que sí, en sí. Ese sentido no nos vamos a quejar. Yo quería decir dos cosas que son conceptuales, pero me parece importante. Primero, que a pesar de la importancia que le asignamos a los 60 años de la Declaración de los Derechos Humanos, decimos, los derechos del hombre no emanan de una declaración ni el reconocimiento de la sociedad, son inherentes a la dignidad humana. Si los derechos humanos nacen cuando nace el hombre y tienen que cumplirse en una sociedad cada vez más compleja y más difícil. De ahí la imagen de que los derechos humanos son como un árbol, las declaraciones más importantes son su tronco, sus ramas principales, pero la dignidad humana está en la semilla. Y esa semilla dio ya sus frutos en ese árbol, pero va a seguir dando. De tal manera que la propuesta de derechos humanos es propuesta dinámica y cambiante. De ahí que han surgido nuevas ideas, nuevos conceptos. Se habla del derecho al desarrollo, de defensa del medio ambiente, del derecho a la paz, como bienes esenciales para que se puedan cumplir los otros derechos humanos. El derecho de segunda, tercera y cuarta generación. Sí. Tenemos que plantearnos que se haga algo en las escuelas, porque es el ámbito la mente de los niños y de los jóvenes donde deben inculcarse estas ideas para que en un futuro que tenemos que obligatoriamente ser optimistas, será mejor que nuestra sociedad actual pueda convertir al mundo en un sistema planetario sin guerras, sin desplazados, sin excluidos, sin analfabetos, sin sidosos, sin todas esas calamidades que llenan la vida. Sería bueno promover el debate entre los alumnos escolares de si se cumplen o no sus derechos, ¿no? Sí. Es bueno. Promover el debate en todos los niveles, eso es muy bueno, claro. Porque los niños saben juzgar eso. Juzgan a la sociedad de los adultos también. Es difícil en estos días, lo sabemos, que los maestros están, pero digo, un esfuerzo, un mensaje a los padres, realista, que diga que algunas cosas de la educación en este país siguen estando incumplidas, que hay decenas de miles de muchachos que abandonan antes de los 18 años su estudio secundario, que hay decenas de miles de analfabetos adultos todavía en el país, y que ese compromiso con la educación no se cumple cuando desde el ministerio sale el eslogan la educación un derecho para todos y para toda la vida. Si es eso, hay que cumplirlo. Claro, que no sea un eslogan. Debemos trabajar desde el sindicato, desde el movimiento, para que todo esto se cumpla. Muy bien, Víctor. Bueno, te agradecemos mucho. Creo que también es momento, hablando de derechos humanos, para decir que tenemos que continuar acercando papeletas, firmas, para derogar la ley de caducidad. Esto tiene mucho totalmente que ver. Totalmente de acuerdo. A moverse los maestros, la otra vez habíamos dicho, 5 firmas cada uno y acercarlas. Nosotros como sindicato estamos juntando firmas. Recuerden que cuando las ATD juntamos 100 firmas prácticamente, ahí en un rato, como quien dice. Sí. Entonces, conversar con los compañeros, llevar papeletas, y hay que lograr anular esta ley. Hay que preguntarle a todos, además, porque gente que pensamos que ya había votado no se había enterado porque estamos con otras preocupaciones en la cabeza. Entonces, hay que preguntarle al compañero, aunque sea por obviedad, si firmó y si quiere firmar. En el envío anterior fueron a todas las escuelas papeletas. Uh-huh. Tienen que volver esas papeletas. Claro, porque además están controladas con un número. Fueron tres papeletas por escuela. Seguro que en cada escuela hay tres personas que no firmaron. ¿Sí? Bueno, nos vamos al corte. Y otra, antes de decir que esto de la extensión horaria ha generado por una polémica, llueven mensajes. Hay compañeros que dicen que, bueno, que al parecer, si mejoran las condiciones edilicias y la educación en general, y podemos extender el horario, dice podemos extender el horario. Y que eso va a mejorar la educación. Nosotros sabemos que eso no va a mejorar la educación. Sabemos que los niños en nuestro país no aprenden. Por un sinfín de causas. La educación no lo puede todo. Que la educación no lo puede todo, lo tenemos bien claro. Sabemos que tienen que haber otras condiciones sociales, no solo de los niños. Cambios sociales y estructurales. Tienen que haber cambios de otra índole para que mejore la educación. La educación es parte de esta sociedad y tiene que cambiar todo para que cambie. Una cuña de arrabal es una proa de alegría y de cariño cerca de alta mar. Quiso estudiar y halló banderas muy cerradas, acostumbradas a mentir y aconsejar. Quiso mudar y hacer un nido en la enramada, todos los bichos del insulto a soportar. Pero tú tienes la vida dura, hasta morir te espanta el tema de tu vejez. Había un sitio en tu dulzura para el canyengue, todos los nichos del insulto convalecer. Los inmigrantes bajan de memoria en los puertos, en Mar del Plata la pesca es buena y la sonrisa de los lobos. Le puso en manos del abuelo este mensaje. Hay demasiados organillos en tus manos. Un peleador las está pasando en una clínica de París. Su bandoneón aligeró los tangos de las rutinas de su país. Su pantaleón acompañó a Don Carlos por las vidrieras de Nueva York. Con sus botones repasó los timbres de los panteones de la razón. Con otros tipos empujó los tajos de los perfiles de la nación. En esta oreja le gritaba Sábato, no termines de proferir. La soledad te la regala el diablo cuando se acuerda de sonreír. Su corazón me hace acordar los cambios de la armonía de Don Jovín. Un peleador se la está jugando en una clínica de París. Se la está jugando en una clínica de París. Se la está jugando en una clínica de París. Bueno, continuamos, compañeros. Y bueno, vamos a empezar un poquito con el tema de la ley, que tenemos a Alicia acá. Primero vamos a decir, porque si no, dice Noelia que nos van a matar. No nos van a matar, porque vamos a decir que hay paro del SINTEP y para también Ademu Canelones el día lunes. Esto es importante porque a veces paran, parece que Montevideo solo es. No, paran, no es Montevideo, todos los sindicatos de la educación. Para Ademu Montevideo, para Ademu Afutu, Canelones ahora. Para FENAPES, para Ademu Canelones y para SINTEP. Y para la Unión de Funcionarios y de CODICEN. Para la Unión de Funcionarios de CODICEN. Así que en Montevideo no el paro hay es total. Nadie que trabaja en educación. Exactamente. Ustedes saben que el proyecto de ley entra el día lunes a las 10 de la mañana al Parlamento, por lo que nosotros vamos a estar empezando una vigilia el domingo a las 21 horas. Así que todos los compañeros arrimarse, parece que estaban ayer resolviendo si iban a hacer chorizos, si iban a hacer una olla, y no sé qué historia, porque además esto está bueno porque estamos luchando por algo que para nosotros es un principio ya histórico, y lo hacemos con alegría. no lo hacemos con tristeza, nos divertimos cuando vamos a la militancia y nos divertimos también cuando estamos en la lucha. Y por eso hubo una actividad acá en la carpa el otro día, el 28, ayer. Ayer, viernes, un toque, toda una actividad cultural, mucha gente. Arriba los estudiantes, arriba además. Los estudiantes, porque la verdad que faltaba... compañeros, faltábamos los más viejos porque estábamos todos en el congreso del PIT que terminó como a las 10:30 de la noche la plenaria. Sí, que antes de irnos yo me íbamos a informar y también. Estuve acompañando a los estudiantes, como soy muy joven me fui con los jóvenes. Me parece muy bien. Estuvo muy lindo, bastante gente, muy lindo. Y tenemos el lunes a las 10 de la mañana. Concentración se llama, todos los sindicatos de la enseñanza que estamos parando el lunes a concentrarse a las 10 de la mañana, a la hora que entra la ley a la plenaria de diputados. Y a ir a las cámaras, además. Y ir a las cámaras. Después, a las 6 de la tarde, va a haber otra concentración más, que se convoca al resto de los trabajadores que no están parando. Nosotros entendemos que es difícil que los trabajadores que no paran acompañen nuestras movilizaciones, que son a las 10 de la mañana. Pero es necesario que a la hora que entra en la Cámara la ley, estemos todos los trabajadores de la educación ahí. Algo importante y relacionado, hablando del Congreso del PIT-CNT, ayer se votó un informe donde el PIT-CNT se manifiesta en contra de este proyecto de ley de educación y por autonomía y cogobierno, al igual que ADEMU Montevideo. Exactamente. Bueno, muy bien. Y tenemos acá la compañera Alicia Pintos, que nos va a hablar un poquito sobre cómo está la situación del proyecto de ley de educación que va a entrar al Parlamento mañana. Primero estás? Agradecerles la invitación porque realmente he disfrutado la mañana de hoy. En tanto uno ve que los militantes sindicales de la educación, más que preocuparse por lo trascendente, que eso se hace en otros ámbitos, se preocupan, como siempre, por lo esencial en la educación. Y lo vimos en esta charla, con la comunicación con los que maestros y maestras que están escuchando la audición, que realmente me gustó mucho. Yo quiero decir que estoy bastante alejada a veces de escucharlo y me siento en falta. El proyecto de ley. El proyecto de ley es demasiado grande y complejo como para que en el rato que tenemos, yo sé que ADEMU lo ha estudiado en profundidad, hasta en su propia TD, ha sacado conclusiones, creo que bastante acertadas en cuántas cosas se dicen ahí que no tendrían ni que estar en la ley, pero es lo que tiene la fuerza política, desilusionando a muchos viejos sindicalistas. Y acá tuve la oportunidad de encontrarnos con Brindisi. Yo me recibí en el 62, así que fíjense que lo vieja que soy, ¿no? Y desde esa época, cuando nosotros nos recibíamos, cuando teníamos en nuestras aulas a Reina Reyes y a otros tantos profesores que hablaban del tema educativo, el tema de autonomía y cogobierno venía desde que nos enseñaban a conocer en profundidad a Varela. Cuando el gobierno deja de publicar a nuestros educadores, nuestros filósofos que hablaban de educación, ahí ya se empieza a tener una orientación de que los educadores sepan poco de cuáles son las tradiciones de la educación uruguaya. Y entonces ahí realmente nos preocupa, no solo porque pasó una época de dictadura, en el 72 con la ley de 14.101, los maestros maestros y toda la educación se movilizó, y el ministro que hizo esa ley era Julio María Sanguinetti, y se llenaron las barras, y ahí hubo toda una cosa. Y hoy estamos, este gobierno progresista que integramos, que somos parte y que estamos a veces sentados en la Cámara de Diputados, saca una ley que desconoce algo que hizo bien. Lo único que hizo bien realmente al principio fue el llamado a la participación, no solo de los trabajadores de la enseñanza, docentes, funcionarios, esa, sino abierto a la sociedad. Así que todo el mundo podía, que tenía interés en la educación, pudo estar ahí, y de ahí se sacaron de determinados lineamientos. La comisión de seguimiento después llevó eso a un articulado, a una ley, de alguna manera, no emanó del Congreso, pero sí de las ideas que había ahí. Y después se dice que eso no es vinculante. Pero para algunas personas sigue siendo vinculante y tendrían que haberse tomado de ahí muchas cosas. ¿Sabes una cosa, Alicia? Que el otro día estuvo Hugo Rodríguez acá, sí, y dijo una frase que fue histórica para mí. Dijo, no hay nada más vinculante que el pueblo organizado o que la sociedad organizada. Exactamente. Y bueno, y por eso es que yo me siento feliz acá, porque veo a un ADEMU renovado, rejuvenecido, no por solo por las edades, sino por las ideas, trabajando, participando en las luchas de todos los trabajadores en el PICNT, pero además con la alegría de pelear, con la alegría de llevar adelante las reivindicaciones y lo esencial. Y bueno, el lunes esta ley va al plenario de la Cámara, se va a votar sabiendo que no es la ley que el pueblo uruguayo quiere y que los trabajadores de la educación quieren. Y la preocupación más grande que tenemos es que si aquellos que tienen que llevar adelante la educación, los maestros, los funcionarios, las ayudantes, es decir, eso, las escuelas mismas, hasta aún en su edificio, el presupuesto, no está predispuesto para eso, los cambios van a ser muy difíciles. Yo la vi a la compañera de educación inicial, que quedé contentísima porque aprendí pila de cosas, porque hace muchos años que estoy afuera del hecho en sí, y entonces desde ahí empezamos a cambiar. ¿Y cuánto está dispuesto? ¿Cuánto cambiar con la gente, tiene los cambios, que ver sino, sin la gente con esas cosas? Cambios. Yo estoy seguro que todos los diputados y la comisión que se llevó adelante el estudio nuevo de la ley, llevó adelante cambios que han sido positivos, digo, ¿no? Ahora, Alicia, parece que lo hacen de buena voluntad, hacen lo mejor, pero realmente la ley para nosotros personalmente tiene muchos debes, y por eso como sector político que integramos esas cámaras, hemos definido, tendrá que ver si hasta el lunes, hemos definido votar en contra esta ley. ¿Por qué? Primero por lo que decíamos, que no se ha tenido en cuenta realmente las conclusiones de ese debate que para nosotros es esencial de toda la sociedad. Y bueno, y después seguiremos entonces con otras cosas que tienen que ver con eso que los gremios desde siempre han reclamado: autonomía y cogobierno. Muy bien, bueno, muchas gracias, Alicia. Lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más. Carla, ¿nos quiere decir algo? Antes, decirle de nuevo a los compañeros, el lunes paramos a las 10 de la mañana, concentración en el Palacio Legislativo, y a partir del domingo a las 21, vigilia por el ingreso de la ley a diputados. Y bueno, yo me quería despedir también, queríamos despedirnos de este programa diciendo que el Congreso del PICNT sigue funcionando, que ayer se votó la mesa representativa por amplia mayoría, que también se votó el informe de balance y perspectiva por amplia mayoría, y para los que creen que el PICNT se va a dividir, bueno, están equivocados, porque a pesar de las discrepancias seguimos siempre con unidad. Hasta el sábado que viene, compañeros. Hasta el sábado, compañeros. Hasta mañana. Bueno, gracias a todos. Ustedes por dejarme participar en esta cosa tan linda. Pero hay una vieja sinceridad. ¿Para qué? Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de ADEMU Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.